de los Juegos Nacionales, igualmente campeón internacional en Sudamericanos. Jonathan, te doy la bienvenida. Sí, hola Sandino, hola amigos oyentes también de Radio Casa de la Cultura, de Al Borde del Campo. Bienvenidos a una emisión más de su programa deportivo. Joshua, bienvenido. Esta es tu casa, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Saludos a todos los oyentes. Gracias, Joshua. Comencemos un poco hablando de tu vida personal. Cuéntanos cuántos años tienes, dónde vives. Mi nombre es Joshua Caloache, tengo 15 años, vivo en el sur de Quito y mi vida es la gimnasia. Joshua, qué gusto tenerte aquí en nuestro programa. Cuéntanos, para que un poquito te conozca la gente, ¿naciste aquí en Quito? ¿Tu familia de dónde es? ¿O sea, también es de aquí de Quito? Sí, nací en Quito, mi mamá vivió un tiempo en Guayas, pero todos somos quiteños. ¿Tienes familiares en la costa? Sí, bastante, en Santo Domingo y todo ese sector. Bueno, Joshua, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue este gusto por la gimnasia? ¿De dónde nació este gusto? Empecé a los 5 años entrando a un vacacional aquí en Concentración Deportiva de Pichincha, debido a que era muy inquieto. Pero me fue gustando mucho y aquí estoy. Bueno, nos contabas que ya estás cerca de 10 años practicando este deporte. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes día a día cuando practicas gimnasia? Muy bien, súper cansado, es muy agotador, los estudios, llegar a casa muy tarde. Pero bueno, he hecho un hábito y toca darle con todo. ¿Dónde estás estudiando en este momento? La concentración me ayuda con el estudio, que tiene un convenio con el Colegio Nuevo Ecuador. Estudio todas las mañanas con un colegio normal, pero me ayudan para salir en los viajes y no perderme con las materias ni atrasarme. ¿Cómo compartes este tiempo de los estudios y con los entrenamientos? Es un poco complicado. Me imagino que por el motivo de los entrenamientos tienes que quedarte hasta tarde haciendo deberes o estudiando, preparando exposiciones también, ¿no? Sí, cuando estuve en octavo estaba en el Colegio Manuela Cañizares. Fue muy duro porque la primera semana, el inicio de clases, viajé 2 semanas y los profesores aún ni me conocían, y yo en el colegio fui un día y viajé. Entonces fue muy duro y decían ahí que no iba a soportar y todo eso, que iba a ser muy cansado, madrugar, deberes, todo, trabajos. Pero en noveno entré aquí, me ayudó concentración mucho, me convencieron del colegio, entonces entré a estudiar y me apoyan full. Aquí las clases, hay tutores que te dan todas las materias, y yo estudio, cojo clases de 9 a 1 de la tarde. Aquí te facilitan mandándote un deber semanal, una exposición semanal máximo, para que puedas aprovechar tus entrenamientos al máximo. ¿Cuántos años ya estás en este nuevo colegio que te ayuda a concentración? Entré en noveno y ahorita ya voy a primero de bachillerato. 2 años con este 3. ¿Qué tal el cambio de pasar de un colegio que nos decías que estabas en el Manuela Cañizares acá al Nuevo Ecuador? O sea, al principio fue duro porque extrañaba full a mis amigos, compartía full. Y, o sea, un cambio, porque las horas de clase son distintas, diferentes profesores, adaptarse cada año a diferentes profesores, es difícil, pero toca adaptarse. Bueno, Joshua, acá este colegio la mayoría son deportistas de aquí de la concentración. Sí, aquí al frente donde se realiza rehabilitación son las aulas y estudian solo deportistas, y donde es la matriz es en la IEA y sí estudian. Y si estás un poco atrasado, quieres adelantarte para los viajes y todo, puedes ir a hacer tus materias y adelantar allá. Ah, ya, muy bueno. No teníamos idea de que había un colegio que les aportaba con eso. Tiene un sistema parecido a la universidad, ¿no? O sea, adelantas las materias o adelantas una asignatura también, en el caso de los deportistas aquí, ¿no? Pero seguramente ahora ya acoplado a este sistema que estás manejando, estudios, entrenamientos, ¿no? Sí, al principio fue difícil porque los entrenamientos son muy largos, y entonces antes no me daba tiempo ni de dormir ni nada. En cambio ahora aquí con esta modalidad de estudio me da tiempo casi para todo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus entrenamientos? De 4 a 4 horas y media. Bastante tiempo para un joven de 15 años que comparte con los estudios, es admirable. Claro, sin duda, pero el esfuerzo también se ve recompensado después con los campeonatos que conseguiste, ¿no? Que ya lo hablaremos posteriormente. Sí, es una gran satisfacción poder representar a mi provincia y a mi país. Joshua, cuéntanos, ¿por qué elegiste la gimnasia y no quizás otro deporte, no? Ah, pues, cuando tenía 5 años, mi mamá me trajo este vacacional. Yo no sabía de deportes, no sabía de nada, o sea, antes de entrar a gimnasia, estuve en natación. Me fue full bien y todo, pero se acabaron los vacacionales, entonces vine al de gimnasia. Y entonces estuve un mes en el de vacacional y me seleccionaron. Y comencé a darle full, me gustó full. Me gustaba darme las volteretas, los mortales. Entonces de ahí nació mi amor por la gimnasia. Bueno, hablemos de esos amigos con los que compartes aquí en Concentración Deportiva de Pichincha, tus compañeros de competencia. ¿Qué tal es la convivencia aquí en gimnasia? A nivel nacional nos llevamos muy bien, todos los gimnastas de todas las provincias. Tenemos una buena amistad, nos comunicamos casi siempre por mensaje o nos en competencias nos saludamos como hermanos, porque somos un país juntos y cuando vamos a unas competencias internacionales tenemos que mostrar apoyo y unión. Ya, y dentro de aquí de la Concentración Deportiva de Pichincha con los compañeros de, digamos, de tu edad, ¿cómo se llevan? Sí, full bien la relación. A veces por ahí rivalidades al momento de una o dos semanas de competencia, por quién va a ganar y todo, pero de ahí, como decirlo, lo llevamos profesionalmente y nos apoyamos como equipo. Joshua, cuéntanos, ¿cómo fue el apoyo de tu familia cuando dijiste quiero dedicarme netamente a la gimnasia y hacerlo profesional quiero hacerme profesional en este deporte? Eso pasó en mi primer viaje cuando tenía 6 años y me tocaba viajar a Guayaquil. Mi mamá no quería dejarme viajar porque decía que era muy pequeño y que nervios y todo. Mi papá se opuso y yo dije, no, yo quiero ser gimnasta y me voy a ese viaje. Así me explicaron mis papás que yo dije eso. Entonces mi papá dijo, entonces tengo que apoyarle y eso es lo que le gusta a mi hijo, entonces ahí estaré y mi mamá también. Entonces a los 6 años fue mi primera competencia en Guayaquil, me acompañaron mis padres y una bonita experiencia que hasta ahora la tengo. ¿Y tus padres te acompañan a cada competencia? A nivel nacional, sí. Mi mamá me encanta que me acompañe a verme competir y a ella le gusta mucho. A nivel internacional, debido al presupuesto, la movilización, todo es muy caro. Entonces, al aeropuerto máximo nos despedimos y ahí, chao mami, chao papi, nos vemos, la bendición. Claro, sin duda se complica. El tema económico a veces es un limitante, ¿no? Para quizás tus familiares te vean competir internacionalmente, ¿no? Pero cuando lo pueden aquí a nivel nacional, seguramente están ahí apoyándote y tú sientes ese apoyo. Sí, es lindo ver cómo mi mamá siempre está atrás mío y mi papá igual dándome el apoyo. Bueno, Joshua, cuéntanos alguna anécdota, alguna experiencia que marcó tu vida en la infancia. Podría ser que muchas veces no convivía con mi padre, solo mi mamá me cuidaba porque mi papá salía y no le veía mucho tiempo, pero lo supe confrontar y porque me afectaba mucho psicológicamente no estar con mi papá cuando tenía 7, 8 años. Me afectaba mucho, entonces estuve con algunos psicólogos y me ayudaron mucho. Y entonces ahora ya más soy de mamá, pero también le quiero mucho a mi papá. Joshua, este tema que nos estabas conversando, un poco anecdótico, ¿no? Que habías llegado acá a Concentración Deportiva en un vacacional, y digamos por el tema de que eras inquieto. ¿Lograste superar eso? ¿La gimnasia te ayudó a cambiar esa actitud, digamos? O sea, es que aquí llegaba y botaba todas mis energías. Entonces llegaba a la casa cansado, solo a dormir. Entonces para mi mamá era un alivio. Sí, un alivio llegar y verme dormir tranquilito. Pero para mi mamá también fue duro porque cuando yo tenía 6, 7 años que empecé aquí, ellos me venían a dejar y a traer. Y en las noches, los buses eran repletos y mi mamá me tocaba llevarme y muchas veces me dormía en el bus y me marcaba y era ahí difícil y eso, mucha complicación, entonces parecía que no iba a dar el tiempo y todo, entonces era muy cansado. Y el esfuerzo también. Pero bueno, Joshua, ya llevas 10 años en este deporte, vemos que lo superaste y cada día vas ganando, vas triunfando, consiguiendo nuevas medallas. Claro que sí, Joshua. ¿Cómo te sientes ahora que ya son 10 años? ¿Recuerdas la primera vez que viniste acá y solo era por un vacacional, pero ahora ya te quedaste y son 10 años que estás aquí? ¿Cómo te sientes? O sea, muchos recuerdos en la mente, tantas competencias. Desde mi primer entrenamiento recuerdo que me escogió Carlos Briones, estuvo ahí en mi preselección. Y entonces me aceptó y una linda experiencia, todos estos 10 años le he pasado full bien y he llegado a amar tanto este deporte que no me alejaría nunca. Bueno, igualmente un saludo y un agradecimiento al licenciado Carlos Briones, quien nos dio apertura aquí en Gimnasia Artística de la Concentración Deportiva de Pichincha. Cuéntanos, ¿él es tu entrenador entonces durante todos estos 10 años? Estos 10 años no, porque en la preselección pasé con Luis Miguel Cajiao, un profesor excelente que me dio full buenas bases. Después de Luis Miguel estuve con Guido, también he pasado por muchos entrenadores. Estuve con Javier Molina y todo, y unos 3-4 entrenadores más. Y hace unos 7 años ya entré con Carlos Briones y un excelente entrenador. Sí, qué bueno, ¿no? Cada entrenador que has tenido seguramente dejó una marca, algo que te marca también y que te ayuda a seguir adelante, ¿no? Joshua, cuéntanos un poquito más de tu vida personal, qué cosas te molestan, qué cosas te entristecen, qué cosas te hacen feliz. Lo que más me molesta son las personas mentirosas, hipócritas. Pero toca tratar de ayudarles a cambiar esa actitud, eso es lo que más me molesta. Pero prefiero tenerles como amigos, medios alejados a esas personas. Eso es lo que más me molesta, la hipocresía. ¿Y lo que te alegra? ¿Qué te alegra a ti? Hablar con mis amigos, compartir tiempo con ellos. Ya he estado con mis compañeros de equipo desde que entré prácticamente. 9 años he estado con ellos. Entonces, aquí adentro de la gimnasia ellos son mi motivo de alegría. Porque pasamos muchas cosas, nos reímos mucho. Hemos pasado tantas cosas. A veces no recibí el apoyo total de la federación. Muchas veces no recibo apoyo de parte de mi padre. Muy pocas veces no he recibido. Pero más de concentración, pues muchas veces dice que no tiene el dinero para viajar, para darnos el presupuesto. Pero gracias a Dios entré al plan de alto rendimiento, pues ellos me apoyan para todos los viajes y es una gran satisfacción. ¿Tenías muchos problemas al momento de movilizarte para otros países o a nivel nacional y asistir a las competencias? Sí, era muy duro porque los profesores tenían que bajar a hablar. Pues eso, los viajes internacionalmente los tiene el presupuesto de la Federación Ecuatoriana de Gimnasia, pero ellos nunca cuentan con el presupuesto. Entonces, bueno, de mi parte nunca ha salido algún viaje internacional de mi cuenta, pues siempre me ha apoyado o Federación o Pichincha, pero porque está primero en Nacional. Claro, por los triunfos que has tenido, por la marca que tienes tú, es el apoyo que te brindan, ¿no? Sí, pero hablando así por otros compañeros, están hasta el último momento esperando a que les den el aval, el presupuesto, entonces están con la esperanza de irse y no irse, y eso muchas veces algunos gimnastas se han desmotivado y se han ido por causa de que no tienen presupuesto para viajar. Todos los días de entrenamiento duro, creo que es difícil. Claro, sin duda, ¿cómo no te va a desmotivar? Toda una temporada te prepares y al final te dicen que no. Cuéntanos alguna historia de tu infancia que recuerdes que te haya marcado tu vida y que ahora te acuerdas y sonríes y dices, qué bacán, esto me hizo feliz. Algo que siempre me da risa y recuerdo, es antes de entrar a gimnasia, también estuve en un vacacional de karate. Y tuve mi primera pelea, y me tocó contra un niño de 7 años, yo tenía 4 y medio. Y entonces yo era saltando ahí en el ring, saltando, cuando ¡pum! Me dio una patada y me caí. Y me volví a parar y seguí saltando porque no sabía ni pelear ni nada, solo me pusieron para pelear. Entonces de ahí otro trompón y caí, entonces de ahí ya dijeron paren, entonces eso, siempre me recuerdo eso antes de entrar a gimnasia, esa pelea. Bueno, yo es bastante anecdótico y uno también disfruta de estas vivencias que tienen los deportistas, ¿no? Porque a veces se piensa que los deportistas viven en otro mundo, pero realmente son otras personas que han dedicado su vida al deporte, pero tienen este tipo de vivencias, de anécdotas que marcan, ¿no? Así es, los vemos a los deportistas, quizás la gente, como no sé si te recuerdas, Andino, en la primera entrevista Andrés Cortés nos decía que los deportistas se los veía como de otro mundo, pero cuando nos cuentan este tipo de anécdotas como Joshua, sabemos que obviamente tienen historias graciosas en este caso que te marcan, ¿no? Y que es bonito volverlas a recordar en el caso de Joshua y nosotros escucharlas, ¿no? Joshua, cuéntanos, ¿a qué persona admiras? En estos últimos años he admirado mucho a Uchimura, que es el mayor campeón de gimnasia artística, 4 veces campeón mundial y 2 veces campeón olímpico. Muy bien, y a nivel personal, digamos, dentro de tus vivencias en familia, la persona que tú admires. A mi madre. La persona que más te ha apoyado y ha continuado con tu carrera. Sí, muchas veces ella lo ha dado todo por mí y le agradezco mucho, pues por ella estoy aquí. Muchas veces quise retirarme de este deporte, pero ella estuvo ahí apoyándome. Estuvo ahí, dale, sigue, dale, dale, y aquí estoy. ¿Cómo se llama tu madre? Nancy Arias. Bueno, un saludo para tu señora madre, Nancy Arias. Aquí estamos con Joshua, qué gusto tenerte acá. Joshua, para continuar con esta conversación, cuéntanos, ¿dónde y cómo pasas tu tiempo libre? O sea, dices que entrenas 4 horas y media más o menos, y después el colegio. En el poco tiempo libre que te queda, ¿qué haces? De lunes a sábado no tengo tiempo de mi vida social para nada, pues. Llego a estudiar, estudio en la concentración mismo, salgo, almuerzo en la concentración mismo, en los comedores, subo, descanso un rato y a las 3 ya estoy empezando mi entrenamiento, hasta las 7:30 que se acaba. De las 7:30 me sé quedar un rato conversando con mis compañeros, estoy saliendo de aquí a las 8, llegando a mi casa a 8:30. Llego tan cansado que muchas veces meriendo y duermo. Otras veces me quedo jugando en mi laptop, que es mi máxima diversión para mí, pues, y mis tiempos libres a eso le dedico. Digamos, una distracción para toda esa concentración mental que tienes durante el entrenamiento. Sí, ahí es donde me relajo, por decir, después de estar tanto tiempo enfocado en mi entrenamiento, en mi estudio, llego a mi casa a relajarme. Siempre se necesita de algún pasatiempo, ¿no? Para poderse desestresar también de toda esa recorrida que tienes en el día, ¿no? Joshua, cuéntanos una de tus metas. Ahorita estoy enfocado este año en el Campeonato Sudamericano de Argentina, que es en 2 semanas. Después de ese campeonato, 2 semanas después, se vienen los Juegos Sudamericanos o de Sur. Una competencia que es, por decir, preclasificatorio para los Juegos Olímpicos Juveniles, que son en el 2018, y esa es mi mayor meta. Bueno, Joshua, te deseamos, perdón, todo el éxito en estas 2 semanas que vienen. Aproveches al máximo tus entrenamientos y esperamos que tengas un increíble triunfo en los sudamericanos y esperamos que traigas una medalla para acá, para el Ecuador. Estaremos pendientes también de cómo te vaya ahí. Estaremos en contacto también para poder seguir transmitiendo los triunfos que consigas, ¿no? Y para que la gente siga conociéndote también. Bueno, Joshua, después de esto que nos comentas que son tus metas, cuéntanos un poco, tal vez tienes un sueño más allá de los Juegos Olímpicos Juveniles. Mi otro objetivo son los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Eso es mi mayor objetivo. Y claro, pues de grande ser un gran profesional. ¿Ya tienes pensado quizás alguna carrera que te gustaría seguir a futuro? O sea, si quiero dedicarme mi completo tiempo a la gimnasia, tal vez me dedique a educación física. Pero también me gustan... O sea, todavía no tengo pensado en qué seguir, pero una de mis ideas es la educación física. Continuar, digamos, en esto que es del deporte, ¿no? Bueno, Joshua, ¿tal vez te arrepientes de algo en tus 15 años de vida? Al parecer, no. La mayoría de mis cosas han sido satisfacción para mí en todo este tiempo de entrenamiento, enfocado en el entrenamiento en sí. Bueno, Joshua, ya para ir acabando la primera parte, cuéntanos, antes de cada competencia, quizás tienes una cábala para salir a competir y decir, con esto, si hago esto, yo gano, o algo así. Antes de una competencia, una oración nada más, ponerme ante Dios, y eso es todo. Cuando empezaste ya, para ir concluyendo, cuando empezaste ya con esta carrera deportiva en gimnasia, ¿tuviste algún inconveniente? ¿Tuviste alguna... ¿Alguien se opuso a que sigas en este deporte? No, por parte de mi familia siempre tuve el apoyo. Pues muchas veces mi abuelita me vino a dejar y me esperaba porque cuando tenía 6 años, no me gustaba quedarme entrenando solo. O sea, me gustaba verle a mi mamá sentada fuera del entrenamiento, ahí esperando. Y pues lastimosamente se fracturó el pie en uno de esos, de ese tiempo. Entonces le pidió a mi abuelita que me venga a dejar. Entonces mi abuelita venía y se quería ir y yo me ponía a llorar. Entonces que mi abuelita se quede ahí también sentada. Bueno, importante tener ese apoyo familiar para crecer como deportista. Amigos y amigas oyentes, no se despeguen de nuestra sintonía. Después de estos cortes comerciales, regresamos en Al Borde del Campo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Bueno, amigas y amigos oyentes, estamos de vuelta en Al Borde del Campo. Contamos con la presencia de Joshua Calvache, él es deportista de gimnasia artística en la concentración deportiva de Pichincha. Joshua, vamos a hablar ahora de tu vida deportiva. Cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria, cómo han sido estos 10 años que has estado en gimnasia. Pues muy satisfactorios. Pues yo siento que tengo orgulloso a mi familia de mí por todo lo que he dado. He puesto todo mi sacrificio en esto, porque al dejar octavo Manuela Cañizares para dedicarme a la gimnasia fue muy duro. Pues dejé prácticamente el estudio por la gimnasia. Entonces eso fue muy duro y fue una decisión que no me lamentaré. Cuéntanos, en estos 10 años, ¿cuántos triunfos has tenido? ¿Dónde has competido? Cuéntanos de tus medallas. Mi primera competencia fue a los 6. Me tocó competir contra un año mayor porque me adelantaron una categoría. Pues era peladito en ese entonces. Y mi primera competencia, muchos nervios, muchas emociones. Y me fue bien, quedé tercero contra personas más grandes. De ahí el siguiente año, teniendo la edad, quedé primero. Y desde ahí mantuve un invicto hasta los 13 años. Mantuve un invicto nacional, quedando primero en todos los campeonatos. Y sabemos que has ganado bastantes campeonatos nacionales, ¿no? ¿Cuántas medallas has alcanzado? ¿Cuántas medallas tienes? ¿Cómo las conservas? Mis medallas las tengo en un baúl. La verdad, estaba pensando en cambiarle de sitio porque ya no me alcanzan en ese baúl. Estaba pensando en comprarme una vitrina y colgarlas ahí con mis diplomas, mis trofeos. Pues porque en cada competencia son 8 medallas las que se reparten. Y en la mayoría de competencias he tenido las 8 de oro, 7, 8 de oro, entonces tengo bastantes. Qué bueno, Joshua, felicitaciones. Y cuéntanos, estas medallas, estos trofeos, ¿qué representan para ti? Mucha satisfacción, pues veo que está dando mucho fruto mi esfuerzo. Joshua, cuéntanos, ¿cómo viviste la primera victoria, la primera medalla de oro que obtuviste? Fue en Puerto Viejo, si no estoy equivocado. Pues competí muy bien. En ese entonces competía obligatorio. Y recuerdo que estuvo difícil la competencia porque igual me tocó con una categoría mayor. Pero gracias a Dios quedé primero y, o sea, una satisfacción grande. Y en ese entonces tenía 7 años. Y a los 7 años ya quedar campeón nacional, pues es un orgullo y una satisfacción. A nivel internacional, ¿cuántas competencias has tenido? En 2013 viajé a Colombia, en 2014 a Perú, 2015 a Argentina, 2016 Bolivia, y este año viajo a Argentina y a Chile. ¿Qué triunfos lograste en los países que nos estabas comentando? En Colombia, Sogamoso, quedé segundo a la round. Fue mi primera competencia internacional. Pues fue una experiencia increíble porque en ese tiempo estaban en paro Colombia, en paro agrario. Entonces, ni bien llegamos a Colombia, nos pusieron en un bus y nos llevaron con escolta policial rapidísimo porque estaban quemando carros, rompiendo los vidrios, entonces nos llevaron con escolta policial, ahí, full chévere. ¿Y en los otros países que nos comentabas, algún triunfo? También en Perú, en 2014, quedé tercero en la round, igual agarrando unas 3 medallas para Ecuador, pues no me acuerdo cuáles eran porque ya ha pasado algún tiempo. En Argentina quedé cuarta a la round, pues fue mi primer año juvenil, tenía 14 años y competía contra Brasil, Colombia y Argentina contra los 17 años. Fue muy duro, pero aún así le di la competencia fuerte y me fue muy bien. ¿Y esta trayectoria, o digamos este paso por otros países, cómo la viviste? ¿Qué recuerdos traes? ¿Conocer otras culturas? Lastimosamente, cuando viajamos a un sudamericano, no hay tanto tiempo de conocer el país. Pues vamos al hotel, del hotel vamos al gimnasio, del gimnasio al hotel, seguimos eso hasta el día de competencia. Máximo salimos a conocer alrededor del hotel porque no hay tanto tiempo que digamos para ir a conocer. Claro, debes estar concentrado, ¿no? Seguramente. Sí, toca estar. A veces hasta los celulares nos confiscan todo para mantenernos concentrados y dar una buena competencia. Bueno, Joshua, explícanos a nosotros y a nuestros oyentes, ¿cómo es la gimnasia artística? ¿Cómo se compite? ¿Qué disciplinas hay dentro de la gimnasia o qué aparatos existen? Yo practico gimnasia artística, pero existe gimnasia acrobática, gimnasia aeróbica, gimnasia rítmica, bastantes modalidades, pero yo pienso que la gimnasia artística es la mejor. Consiste de 6 aparatos, piso, arzón, anilla, salto, paralelas y barra. Y con esas 6 notas se suma la round y ahí sale el campeón. ¿Cómo es el puntaje? Cuéntanos esa parte. Cuando practicaba obligatorio se calificaba sobre 10. Entonces, según tu nota, sumando todos los aparatos, digamos, en todo 9. Entonces se sumaban las notas. Entonces, todos los aparatos se suman las notas para sacar una sola. Ajá. Entonces ahí sale el ala round, la nota del ala round. Entonces ahí de todos los deportistas suman y de ahí salen los el ala round, los puestos. Para ir a las Olimpiadas que nos dijiste en el 2018, si no estoy mal, sí. ¿Necesitas algún puntaje mínimo para poder llegar? Justo eso me estaba comentando ayer mi entrenador, que va a haber un Panamericano juvenil en el primer trimestre de 2018, por marzo. Va a haber un Panamericano juvenil. Pues ahí para la clasificación entran 8 deportistas de toda América, contando Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica y Sudamérica. O sea, y aparte de todos los que están en Centroamérica. Pues le veo difícil, pero no imposible. Pues me he estado preparando muy duro y vamos a dar pelea hasta el último. Entonces, digamos, necesitas pasar ese Panamericano para poder llegar a las Olimpiadas posteriormente, ¿no? Sí, tengo que quedar entre los 8 puestos a la round. Pero me comentaban que solo entra uno por país. Digamos, primero puede quedar Estados Unidos y segundo ya no puede ir otro Estados Unidos. Entonces ahí está una ventaja. Claro, porque ya se repartirían los siguientes puestos. Bueno, no digamos Estados Unidos primero, porque puede ser Ecuador el primero y claro, el resto sí. Pero hay un competidor por cada país. Sí, entonces entra uno por cada país. En total son 8 de toda América. Y ahí vendría una competencia también aquí en por Pichincha, ¿no? Una competencia sana, porque todos quisieran llegar también, digamos los que están en tu rama, ¿no? Sí, tal vez hagan un selectivo para ir a ese Panamericano. Pero tengo que darle todo y salir de aquí en primer lugar. Claro, sin duda, esperemos que así sea y que logres pasar el llegar al Panamericano, luego pasar el Panamericano y quedarte con las Olimpiadas también, ¿no? Bueno, Joshua, volviendo a un poco a tus comienzos, cuéntanos qué te ayudó a crecer más en este deporte. Sabemos que tenías cualidades para estar aquí en gimnasia, ¿no? Y que al principio pasaste por karate y después también por natación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más te dejó para decir, no, gimnasia es todo aquí y a esto me voy a dedicar? Desde pequeño, pues, comencé a ver videos de los gimnastas. En ese entonces, mi ídolo era Tomás González, pues me gustaba súper bien hacia el piso, entonces yo quería en ese entonces ser como él. Entonces eso me llevó a entrenar duro para tratar de conseguir sus logros y ser un buen gimnasta. Cuéntanos acerca de esa persona que vio en ti talento. ¿Quién fue la primera persona que dijo, Joshua tiene mucho talento y lo vamos a seguir formando para nuevas competencias? El profesor Carlos Briones, mi profesor hasta la actualidad. Él fue el que me seleccionó porque vio que mi primer día en el entrenamiento, en el vacacional, yo era el más flexible, casi me podía parar de manos, me daba los roles, todo. Entonces fui el mejor seleccionado ni en el vacacional. Joshua, cuéntanos ahora, ¿qué significa para ti este deporte? Es un deporte maravilloso. Para mí significa, o sea, para mí es mi vida, mi pasión. Para otros, capaz es solo una distracción, pues muchos vienen solo a jugar, montarse en la cama elástica, tratar de darse los mortales, pero no, yo lo veo como otra cosa, yo lo veo como mi futuro prácticamente. Claro, ya lo ves como algo profesional, ¿no? Más adelante igual piensas seguir dedicándote a esto, ¿no? Sí, aquí mi objetivo es llegar a cumplir unos... Quiero cumplir 3 ciclos olímpicos, ese es mi sueño. Estaba escuchando Tokio 2020, 2024 creo que eran en París y el 2028 en Los Ángeles. Ese es tu objetivo y todavía tienes un futuro largo, tienes 15 años, tienes todavía una trayectoria larga por cumplir. Sin duda, mucho mucho futuro por delante y mucho talento por derrochar en todos los escenarios, ¿no? Y en cada país. ¿Cuál ha sido tu momento de mayor satisfacción dentro de este deporte? Primeramente, al quedar campeón nacional por primera vez a los 7 años y en el 2013, cuando tenía 11 años, quedar el segundo en campeonato sudamericano contra las grandes potencias de los otros países. Es una satisfacción para ti ganar a países que tal vez se encuentran un poco mejor en estas disciplinas. Sí, es una gran satisfacción. Pues mi primera competencia, mis papás en ese entonces no pudieron viajar, desde mi primera competencia hasta ahora no han podido irme a ver en una competencia internacional, pero esa competencia pasaron por transmisión en vivo, entonces me estaban viendo y ellos se enteraron que quedé en la round cuando estaban pasando en vivo, dijeron tercer lugar creo que Brasil, segundo lugar Joshua Calvache de Ecuador. Entonces en el video salen aplaudiendo, ahí mi abuelita llorando, todos ahí felices porque, o sea, parecía que iba a estar muy difícil, pero no me di por vencido, competí full bien y quedé segundo. Qué alegría para tu familia, para el Ecuador, tener un atleta, un deportista tan completo como tú. Como tú lo dices, Andino, completo y a la corta edad que tiene. Imagínate, un par de años más va a estar a la par de muchos que quizás quisieran estar en esa edad, ¿no? Y que ya son, quizás ya tienen una edad avanzada, ¿no? Exactamente, un deportista completo, como lo decía, y que en sus 15 años ya ha tenido varias victorias. Tal vez algún obstáculo o alguna lesión que hayas tenido en este deporte. Tuve una lesión que se me distensionó el hombro antes de ir a competir a Macas. Entonces, estaba revisando mi Ministerio del Deporte. Justo hoy tuve un control médico en el Ministerio del Deporte por lo que tengo los sudamericanos. Y me topé con el doctor que me revisó en ese entonces, en el 2013. Y me estaba haciendo acuerdo, pues tenía esa lesión. Y él me dijo que no me daba el permiso de competir, pues me iba a lesionar más. Y yo me puse a llorar, que yo quería competir. Y estaba una semana de competir y yo hecho leña, no podía ni colgarme. Pero yo le dije al doctor que no, que tengo que ir a competir, que sí puedo. Y entonces descansé toda esa semana antes de ir a competir con esa lesión. Pasé trabajando fuerza de otras piernas, espalda, y tuve 2 días para competir y prepararme para las rutinas. Y esos 2 días los aproveché full. No hice barra ni lo que me dolía el hombro para ir a probar allá y lanzar de una. Pero gracias a Dios me fue full bien esa competencia y vine campeón nacional de esa competencia. Qué bueno, la lesión la superaste y no permitiste que eso fuera un impedimento para lograr un triunfo. Sí, mi mamá me estuvo apoyando mucho, pues también tuve muchas fisioterapistas que me apoyaron bastantísimo, me ayudaron a recuperarme del hombro muy bien y ellas, ni bien llegué de la competencia, las primeras que pude agradecerles fue a ellas, con las medallas, nos tomamos fotos, que les agradecí mucho porque ellas fueran las que me ayudaron con el hombro. Y posteriormente, ya acabando el campeonato, ya viniste con la medalla, ¿no te quedó rezagos de la lesión? ¿Tuviste que hacer rehabilitación después? Sí, después de esa competencia empeoró un poco más mi hombro y entonces ahí me tocó parar algún tiempo, creo que 3 semanas estuve solo trabajando fuerza y rehabilitación, hasta que de ahí la lesión desapareció y seguí con mis rutinas diarias. Bueno, Joshua, nos comentabas al principio que habías viajado por varios países, ¿no? ¿Qué experiencias te ha dejado esto, conocer otros países, otras competencias, haber competido contra otros deportistas de otros países? ¿Qué experiencias te deja? Y como ya les comenté, en 2013 esa aventura de viajar en ese paro y viajar con custodia policial a toda velocidad, que no nos pase nada. Recuerdo que lanzaron un piedrazo al vidrio y se rompió el vidrio y le dio a un compañero, pero gracias a Dios estuvo bien. Otra aventura fue en 2014 cuando viajé a Perú. No tenían el presupuesto, todavía no entraba en el plan de alto rendimiento. No teníamos el presupuesto. Entonces a Perú, a Trujillo, nos tocó viajar en bus. Fue muy duro, muy cansado. Más de 30 horas de viaje hasta llegar a Trujillo, porque Trujillo era lo más lejos casi de Perú. Recuerdo que cuando ya entramos al desierto, porque estuve despierto, así creo unas 6 horas antes de entrar al desierto. Entramos al desierto, me dormía bastante tiempo, despertaba y seguía viendo desierto. Me volvía a dormir, despertaba y seguía viendo ahí solo desierto. ¿Cuándo parará el desierto? No llegamos, no, se hizo infinito ese viaje, pero llegamos sanos y salvos. Bueno, Joshua, esta anécdota en Colombia, tal vez en ese momento fue difícil, porque imagínate un piedrazo, huelgas, y con esa incertidumbre si vas a poder pasar, realmente difícil. Ahora ya lo cuentas de forma graciosa y uno también lo disfruta. Así es, un poco cómico también escucharlo, ¿no? Vivirlo seguramente fue complicado en ese momento, ¿no? Mis padres muy preocupados, porque ni bien acabó la competencia, el presidente ordenó que nos saquen de ahí donde estaba el paro en avión militar. Entonces fuimos en un avión militar, todos íbamos 3 países parados en el avión militar, ahí agarrados de un cable, íbamos ahí moviéndonos y todos ahí, pero o sea, como nosotros éramos muchachos, nos daba risa en ese entonces, no pensábamos en el peligro ni nada. Entonces estábamos Colombia y Perú, entonces riéndonos ahí, en el avión, pero fue una experiencia increíble. Digamos, se violó todo código de seguridad en ese momento, ¿no? Sí, es que lo que querían ahí es sacarnos porque estaba muy peligroso, eso se volvió una locura. Pero para nosotros no pareció peligroso, sino una aventura. Claro, tal vez uno a esa edad no piensa en los riesgos, si uno lo vive al máximo. Pero me imagino que las autoridades, los padres de familia, viendo que sus hijos y sus competidores están en riesgo, de que sus vidas están en peligro, seguramente debieron estar muy preocupados. Y tomaron seguramente las precauciones para posteriores competencias también, ¿no? Porque fue arriesgarlos en su momento a que algo pasara, ¿no? Gracias a Dios, como tú lo dices, no pasó nada, pero hubiera sido complicado. Sí, gracias a Dios no pasó nada. Llegamos todo bien. De ahí estuvimos una semana en Medellín, un hotel súper chévere. Igual fue una anécdota increíble en ese hotel con bastantes países. Sociabilizamos mucho ahí, muy chévere. Bueno, Joshua, siempre con los deportistas viene acompañado un agente que apoya, que alienta al deportista, que es la hinchada. ¿Tú cómo ves a esa gente que te apoya? Cuando estuve en el Manuela Cañizares, pues yo era uno de los favoritos. El inicio de clases, como todos éramos en octavo, no nos conocíamos nadie, pues uno era por su lado, otro por su lado, nadie nos veíamos. Pero hasta que comencé a hablar, a llevarme y todo, cuando les dije que era gimnasta, no me creía. Entonces salió la profesora y, a ver, date un mortal. Me dio un mortal y, uy, todo el curso se me vino encima. Y entonces ahí me volví el, por decir, el líder de mi curso, por ser gimnasta. Entonces tuve una enamorada en octavo y fui a su curso, me dio un mortal, y las de ese curso también se vinieron hacia mí y todos eran abalanzados a mí, súper chévere. Digamos, hay que seguir gimnasio, oye, para conseguir las chicas también, ¿no? Seguramente las chicas se motivan viendo que un deportista puede realizar eso. Realmente espectacular, porque la gimnasia requiere de mucha precisión y de una elasticidad en los músculos y en las diferentes extremidades. Sí, hay que trabajar mucho la flexibilidad. Siempre en los entrenamientos estar muy concentrado, pues un movimiento mal y lesionado. Bueno, Joshua, para ya ir concluyendo esta conversación, cuéntanos, ¿qué opinas tú del deporte ecuatoriano? Pues para mí es muy duro aceptarlo, pero lastimosamente para gimnasia no existe el apoyo suficiente. Pues solo veo que apoyan al fútbol y todo es el fútbol aquí en Ecuador. Y eso está muy mal, pues hay muchas personas surgiendo desde abajo, llevando en alto el país, y nadie los conoce, nadie los saca, nadie los entrevista. Bueno, pues yo muchas veces he salido en periódicos y agradezco mucho a las personas que me están haciendo, le agradezco mucho a ustedes por tomarme en cuenta, pero lastimosamente no existe el apoyo suficiente para los demás deportistas que están surgiendo desde abajo. Sin duda, Joshua, siempre este análisis en Al Borde del Campo, que lo hacemos semana a semana, un llamado de atención no solo a las autoridades, sino a la ciudadanía en general, de que mire a otros lados, que tenemos campeones sudamericanos, tenemos campeones mundiales, en otras disciplinas, como la gimnasia, como el atletismo, como el karate, como una infinidad de deportes que dejan en lo más alto a nuestro país, y dejar de pensar un poco en el fútbol. No un 100%, pero sí ya viéndolo como un deporte más, sin glorificarlo ni tampoco como un ídolo. Así es, Andino. Gracias a ti, Joshua. En Al Borde del Campo siempre hacemos esta crítica, ¿no? Y nuestra iniciativa siempre fue en demostrar y mostrar al deportista ecuatoriano que sobresale, ¿no? Que demuestra condiciones para sobresalir sobre otros. Y sobre todo demostrar que hay muchos deportes a nivel nacional que no son visibilizados, pero que tienen un gran talento, como como tú, en gimnasia en este caso, o semanas anteriores, como lo dijo Sandino, en ajedrez, en baloncesto, en karate, en atletismo, hay que visibilizar esos problemas, ¿no? La federación también, a las autoridades en general, brindar el apoyo necesario para que no solo los chicos que están en plan de alto rendimiento, sino todos puedan movilizarse, puedan asistir a sus competencias también. Entonces, más que nada, es una crítica y un llamado de atención a las autoridades también, ¿no? Bueno, Joshua, dejando este espacio de opinión, cuéntanos un poco. Nos decías que a los 5 años entraste a este hermoso deporte. Ya han pasado 10 años. ¿Te sigue gustando como al principio? Sí, cada vez me gusta más, pues sigo aumentando mis dificultades, sigo aprendiendo ejercicios, mucha adrenalina, mucha emoción. Entonces, es muy chévere. Nunca me alejaría de este deporte, como lo mencionaba. Bueno, Joshua, lo último, antes de despedirnos, hay mucha gente que quizás, muchos chicos, muchas chicas que quisieran dedicarse a la gimnasia, pero no saben dónde hacerlo. Para que le hagas una invitación y que se sumen aquí a la concentración, porque puedan encontrar un deporte y hacerlo profesional como tú lo has hecho. Hay escuelitas que se están realizando los días sábados de 7 a 9 de la mañana en el Coliseo Jorge Cachaflor, por la calle Ladrón de Guevara, frente al Coliseo Rumiñahui, el edificio Jorge Cachaflor. Ahí piden información, se acercan a contabilidad y están inscritos. Les recomiendo porque es un deporte increíble. Bueno, ahora para despedirnos, Joshua, te vamos a hacer una seguidilla de preguntas para que nos respondas lo más rápido posible. ¿Te parece? Bueno, un deportista. Oleg Berniayev. Una disciplina. Gimnasia. Un entrenador. Carlos Briones. Un estadio, un coliseo. Jorge Cachaflor. El logro más grande en gimnasia. Campeón sudamericano. La mejor estrategia. Concentración y mucha serenidad. ¿Qué significa la gimnasia artística para ti? Es mi vida. He dedicado tanto tiempo a este deporte y eso. ¿Un capricho que tengas, Joshua? No, ninguno. ¿Una decepción en la gimnasia, Joshua? No poder competir más seguido internacionalmente, ni tampoco realizar entrenamientos en otros países. ¿Un sueño? Ser campeón olímpico. ¿Si no practicaras gimnasia? Pues me dedicaría, me gusta mucho el fútbol y también el boxeo, me encanta. Joshua, muchas gracias por compartir este momento con nosotros en Al Borde del Campo. Como te dijimos, vamos a estar pendientes de tus competencias y seguiremos en contacto para nuevas conversaciones. Que tengan una excelente semana. Será hasta el próximo sábado. Sí, así es, amigos oyentes. Gracias, Joshua, por estos momentos, por esta entrevista. Gracias también al licenciado Briones y por la apertura, ¿no? A nuestros amigos oyentes, recuerden que estamos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana o a través de www.radiocce.com. Hasta la próxima. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.